llegan tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte, o las novelas que tú veías tan ansiosa tomando café. Sabes, amor, únicamente para lograr tenerte aquí, perdí la ilusión y la esperanza de que tú vuelvas a mí. Si me enseñaste a querer también, si no me olvidares lo que siento, porque eres tú, niña querida, la mujer a quien yo amo. Eso fue Enséñame a Olvidar, en la voz de este talentosísimo bachatero Romeo Santos. Y este pertenece al álbum We Broke the Rules, que fue lanzado en febrero del 2002. ¿Qué tal esa bachatita? Sí, bachatearon ahí con su parejita. Bueno, esta vez pues me tocará bailar aquí a mí solita, pero siempre pues disfrutando de la buena música. Y continuando con otra bachatita, por acá les traigo una en la voz de Prince Royce y Shakira. Yo sé que la han de haber escuchado y la han de haber bailado, así que levántese de donde quiera que esté y siga bachateando con esta que se titula Deja Vu. Que suene. Ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo. Total. ¿Quién puede amar el amor y defenderlo? ¿Quién levante la mano, por favor? ¿Quién puede hablar del dolor? Doy a la fianza para que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su fin. fianza. Acabamos de escuchar la canción Deja Vu, esta bachatita en la voz pues de estos dos magníficos cantantes, Shakira y Prince Royce, fue lanzada no hace mucho, hace unos dos añitos, en el 2017, y pertenece al álbum Five. Esta fue nominada también al premio Billboard de la música latina a la canción tropical del año. Y continuando por acá, vamos subiendo de a poquito el nivel y ahora nos vamos con una cumbiecita de la Sonora Dinamita, que aquí nunca nos puede faltar y siempre pues suena y nos deleita con sus canciones tan conocidísimas. Esta es una que yo sé que la han de haber escuchado, la han de haber bailado también. Esta se titula Macumba. Escuchemos. Tú también. eso, mis amigos, fue Macumba. ¿Qué tal? Si la bailaron ahí, si la disfrutaron. Yo estoy feliz con las cancioncitas que tenemos para hoy. Y bueno, pues como pudieron apreciar, esta no es la versión, la viejita, la conocida, sino está en colaboración con la voz de Susana Zabaleta, esta gran artista, esta gran cantante, que también se la reconoce pues por hacer doblajes de algunas películas de Disney. Entre ellas, la más conocida me parece que es Pocahontas. Ella es quien da vida pues a la voz de este personaje. Esta canción que escuchamos pertenece al álbum Juntos por la Sonora y fue lanzado en el 2016. Y continuando con más cumbiecita, vamos con algo de lo nuestro, de este cantante jovencito, muy guapo y reconocido también, Renato. Aquí les dejo con la canción Nostalgia. Escuchemos. Mis amigos, fue Nostalgia en la voz de este talentosísimo artista ecuatoriano, Renato. El tema original pertenece al gran compositor peruano Paul Trejos, pero pues es muy buena en escucharla en la voz de Renato, ¿no? Y ahora sí, vamos a cambiar un poquito de ritmo, pues ya estamos listos para movernos un poquito más, así que nos vamos con una salsita. Esta es muy conocida, es de Chichi Peralta y se titula Procura. Procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te hace. procura coquetearme más. Y no reparo de lo que te dé. Procura ser parte de mí. Y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más. Y no sabrás de qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás a qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Y eso fue Procura de Chuchi Peralta. Esta cancioncita ya que tiene sus añitos, pues desde el 97, fue lanzada en el álbum Pa Otro Lado. Muy buena esta salsita, ¿no? Para seguir disfrutando y calentándonos pues en esta nochecita media fría. Y después del Procura coquetearme más, nos vamos con una cancioncita un poquito triste, media despechadora, pero con un ritmo bastante bailable. Así que nos vamos con esta salsita. Es la canción original de Cristian Castro. Yo sé que la han de haber escuchado Si me ves llorar por ti, pero esta vez la hemos traído en versión salsa. Así que a disfrutarla. Que suene. Tiene el alma herida, que el amor de los dos, que una vez fue el mejor.

que conoce de algún día ese sentimiento, un amor puro y natural, digno de admirar. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas, y siento que vuelo, sus saltos hacia el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Acabamos de escuchar Mi Niña Bonita y como ya se habrán dado cuenta, pues es la canción de Chino y Nacho, pero esta vez en versión merengue. Este merengazo está en la voz de la banda 21, unos dignos representantes del género del merengue. Y vamos con otro merengazo para seguir moviendo el esqueleto. Por acá les voy a dejar con El Baile del Perrito. Que suene. No te pongas guapo. eso fue El Baile del Perrito de nuestro maestro del merengue, Wilfrido Vargas. Esta canción ya es viejita, como recordarán, ¿no? Para quienes no, pues como se habrán dado cuenta. Es del año de 1989 y pertenece al álbum Itinerario. Y vamos con otro merengue. Este también es conocidísimo, así que disfrútenlo. Este se titula Moviendo las Caderas. Que suene. Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera. Me gusta ver con la sabrosura con que esta morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esta morena mueve la cintura. Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. Cuando llega el baile llama la atención. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Moviendo la cadera, ahora, moviendo la cadera, sobre los hombres, los jueves, moviendo la cadera. Y eso fue Moviendo la Cadera. ¿Qué tal si movieron ahí las caderas? ¿Sí lo rumbearon esta cancioncita? Yo sé que sí. Esta pertenece a la banda Oro Sólido, muy conocidos, y también tiene ya sus añitos. Es bastante viejita, por así decirlo, pero que no pasa de moda, pues la seguimos disfrutando y la seguimos bailando. Y vamos a calmarnos ya un poquito, vamos a escuchar algo de Don Medardo, que aquí nunca nos falta, ya para ir terminando el programa. Aquí les voy a dejar con la canción Ladrón de Amor. Escuchemos. Eso fue Ladrón de Amor de Don Medardo y sus Players. Una canción que ya tiene sus añitos también, pues la versión original salió por el 84 más o menos, así que ya es bastante tiempito. Pero la seguimos disfrutando y nunca nos falta aquí en las fiestas. Y ahora vamos con otra cumbiecita. Esta viene de la orquesta Señora Cumbia y se titula Enfermera. Escuchemos. Cuando en las calles Y eso fue Enfermera. ¿Qué tal? Si disfrutaron esta cumbiecita, la escuchamos en la voz de Eric Ibarra de la Orquesta Señora Cumbia. Y con esta buena musiquita, pues damos por terminado el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, que haya sido de su agrado pues la musiquita que les he traído para disfrutar este sábado medio friecito. Y no se olviden que los esperamos el próximo sábado de 7 a 8 de la noche aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que nos pueden sintonizar por los 940 AM, también en nuestra página web www.radiocce.com y en la aplicación de celular Radio CCE 940 AM. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Chau, chau. ¿Te quedaste con ganas de más? No te preocupes, que la próxima semana venimos con más diversión. No te pierdas la siguiente emisión del Sabrosón Nocturno.